Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Nací en una isla y entiendo que la comida, la gasolina y todo cuesta más. Este primero de junio será un honor contar con tu voto. Bueno, Alejandra, como tú sabes, la palabra cambio tiene un significado en México muy diferente al que tiene en los Estados Unidos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de cambio, lo decimos casi como un sinónimo de revolución. Lo escuchamos si pensamos, por ejemplo, en un nuevo modelo económico, ¿no? O en una nueva política educativa, o en una revolución verde, es decir, en una transformación de las instituciones. Ese es el cambio por el que votamos cuando compramos la idea del cambio en México, ¿no? Y con esas ilusiones arrancamos cada sexenio, con el de una revolución, con el de un cambio profundo que desvíe el rumbo del país hacia un destino totalmente diferente. Or Washington calculations. But the one thing they don't represent is change. Change is ending a war that we never should have started. Change is finishing a war against Al-Qaeda in Afghanistan that we never should have ignored. Change is facing the threats of 21st century, not with bluster or fear-mongering or tough talk or suspending due process, but with tough diplomacy and strong alliances and confidence in the ideals that have made this nation the last best hope on earth. That is the legacy of Roosevelt and Truman and Kennedy. That, Iowa, is what change is. Naturalmente, el cambio que prometo Barack Obama, aquel por el que votan millones de entusiasmados americanos, obviamente no tiene nada que ver con la revolución que nosotros tenemos en mente, ¿no? Allá sí se habla de un cambio, se limita a objetivos muy concretos, ¿no? Aunque en este caso son muy particularmente relevantes. No se trata de una transformación radical, ¿no? Ningún americano va a votar para que su país deje de hacer el tipo de política consecuente con la de la primera potencia del globo, ¿no? O para cambiar una estrategia imperialista para los que los intereses americanos de cualquier región son una causa legítima para intervenir y cambiar gobiernos. La superioridad militar, por ejemplo, no es tampoco lo que se quiere cambiar. Yo creo más bien que en la naturaleza del cambio que buscan aquellos que aceptan el mensaje de Barack Obama puede destacarse un rasgo que sobresale entre todos los demás. Uno que expresa mejor que ningún otro el tipo de cambio por el que hoy abogan los americanos. Y este es, desde mi punto de vista, Alejandra, la separación entre el interés público y el interés privado. Es decir, votar por Obama no es votar en contra de la política beligerante del imperio, es más bien votar en contra del secuestro de la política que ha hecho de ella el alto empresariado, anteponiendo los intereses de privados al verdadero interés nacional. El norteamericano rechaza hoy no la guerra como principio, sino la muy evidente asociación que ha guardado esta últimamente con los intereses de la élite empresarial. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. And you can know that our forces will be coming home as soon as their work is done. Our nation enters this conflict reluctantly, yet our purpose is sure. The people of the United States and our friends and allies will not live at the mercy of an outlaw regime that threatens the peace with weapons of mass murder. The dangers to our country and the world will be overcome. We will pass through this time of peril and carry on the work of peace. We will defend our freedom. We will bring freedom to others, and we will prevail. May God bless our country and all who defend her. La muerte del poder creer en la política, y la muerte de la política como instrumento conductor del cambio. Barack Obama representa para sus prosélitos la otra cara del mismo instrumento, la política comprometida con valores. Representa más específicamente la oportunidad de devolver el poder a la gente, ¿no? The power back to the people. Lo que en los hechos significa la separación de lo público y lo privado, la expropiación del poder político y el fin del reinado del gran capital. Tonight I say to the people of America, to Democrats and Republicans and independents across this great land, enough.